noches, Penita. Somos los McCoys y vos venimos a traer un documento histórico. Así que, les 26 minutos, como dice el Julay este. Sí. Y vamos a decir simplemente una cosa. Lo vamos a decir bien alto, ¿eh? Con el corazón hinchido. Pero dilo, Julay. ¡Somos los McCoys! Pues vamos a comentar un percal que tenemos aquí. Llevamos currando toda la tarde. Hace un troncho, neno, porque ya... Pero que ya los tengo hechos. Pues, yo estuve haciendo tronchos toda la tarde, neno. ¿Pero qué estoy esperando? Pételo. ¿Pero en qué iba a estar currando entonces? ¿Tú qué curraste, neno? Vamos a ver, este es el momento de relax. Bueno. Después de estar currando toda la tarde con la periquita que está de buena. Uy, yo a relar ya fui antes, neno. Después de relax, ya lo cheiré yo, neno. Que te hace un lirio también. Bueno, en fin. Sí. Vale, pues vamos a contar una es movida. Es que entiendo lirios después de rilar, para que pa, no... Para el olor. Claro, para que no humere, neno. Eso lo hacía yo cuando tenía 8 años y Miquel me hacía un porro. Sí, sí. Para que mi vieja no lo notara, giñaba un poco yo. Sí, era al revés. Y claro, yo hacía al revés. Yo se lo decía... Primero fumaba el lirio, claro, y después giñaba para que no le diera lirio. Yo no, neno. Yo lo que hacía era giñar para tapar el olor al lirio, si no mi vieja me los quitaba. ¿Pero qué acabo de decir, Julay? Pues no me entero. Estás fumando. ¿Me quieres dejar en paz, neno? Bueno, Peña, pues vamos a contar lo que hicimos. Y es que venimos para aquí, para el estudio de la cadena SER, porque es una movida. Nosotros realmente votar nos la pela. ¿Qué quieres que te diga? Nice. Bueno, a mí ya me molaba. Bueno, y a mí. Pero como no vas a ir allí y no ver a periquita, ni rodilleras, ni tricor del polo. Nice. Sí, sí, sí. Bueno, lo que hicimos fue, llamamos, porque a estas horas ya está pechado, que están de rachí, sí, porque las casas electorales del PP, del PSOE, del Vinigá, del Izquierda Unida, de toda esta peña. Están de fiesta, van a Lumis, yo qué sé, estas movidas, pues, no. Es lo típico que hacen los políticos. Nos vamos a explicar lo que hicimos, simplemente que llamamos, que lo que hicimos está grabado, pero está grabado de hace media hora. Exactamente. Media hora. Exactamente. Si perdí la noción del tiempo, igual es de hace una hora, ¿no? Bueno, pues puede ser, ¿no? Exactamente, ¿qué es? Bueno, ya son las 9:20. Sí, no, es hace una hora. Hace una hora. Y luego. Bueno, pues vamos a contaros las movidas que pasaron, porque llamamos a diferentes partidos políticos. Bueno. Y esto fue lo que pasó. Sí. Bueno, gafites, ponga ahí. Suelta el primero, ya verás. Dale para atrás, dale para atrás otra vez, dale para atrás. Que se oiga bien, dale para atrás. Sí. Preparados. Con la Jai hablando. La de la boca grande. Sin música, sin música. Preparados, listos ya. Venga. Izquierda Unida. Hola. Hola. Mira, yo... Bueno, no sé con quién tengo que hablar. Con una persona que mande un poco. Bueno, a ver, es que eso de mandar, a ver, ¿qué pasa? Te explico. Mira, yo soy de una familia con 5 personas en casa. Sí. Somos mis viejos, mi abuela, mi plaza, que cumplió 18 la semana pasada, y yo. Sí. Y, bueno, mi hermana y yo estuvimos hablando de lo de votar. Y queríamos saber si nos dais algo por 5 votos. Pues no estás de broma, hombre. No. Oye, pero por favor, oye. No oye, sé. Venga, oye, pero vamos. A ver, no estamos pidiendo tampoco mucha guita, oye, o sea... Oye, no, perdona. Oye, pero mira, oye, este es un partido serio. El que nos quiera votar nos vote, y el que no nos quiera votar que no nos vote. Por favor, a nosotros no se nos compra, ¿eh? Bueno, no. Pero si yo lo que quiero es que me compren a mí. Yo no quiero comprar a nadie. O sea, yo lo que hago es... Yo pensé, esta gente tira mogollón de guita con papeles por la calle para que la gente les vote. Bueno, pues yo voy a vosotros os voto a vosotros y vosotros me dais la guita a mí en vez de hacerla en papeles. Vale, o me dais, me regaláis alguna cosa para el Kelly, vale, una lámpara. Oye, mira, no, vamos a ver, no. O sea, nuestra manera de trabajar no es esa. Nosotros trabajamos para que todo el mundo pues viva mejor y gane más dinero. Pues eso. Eso no lo hacemos, ¿eh? O sea, te equivocaste de partido. Entonces, ¿a dónde tengo que llamar? Ay, hijo mío, no lo sé. Yo, mi partido eso no lo hace. ¿Entiendes? Izquierda Unida no hace eso. Entonces, ahora, que yo no sé si otros lo hacen o no lo hacen, no lo sé, ¿eh? Este partido, desde luego, no trabaja así, ¿eh? Bueno. O sea, nosotros estamos aquí, y además incluso estamos aquí, y nadie cobra nada, sí, porque estamos por la causa que es la de los trabajadores. Y nada más, ¿eh? O sea, te equivocaste de partido. Bueno, ¿pegatinas tenéis? Pues pegatinas, sí. Pues... Lo que pasa es que en este momento pues están haciendo un mitin electoral y imagino que estarán todas allí. repartiéndolas. Pues voy a llamar a otro sitio a ver si me dan algo. Pues llama a otro sitio. Voy a llamar al Pepe, que esos tienen guita. Bueno, agur. Pues puede ser, hasta luego. Agur. Bueno, Peñita, estos eran los de Izquierda Unida, una peña muy guay, neno, porque sí. No se vendieron. No, nice. No se vendieron, no se pusieron a las 20 uñas, ni jalaron almohada, ni nada. Nada, no hicieron él. O sea, digamos que lo que es, el voto le da igual. Exactamente. Ellos quieren ser buena gente. Serios, son serios. Yo por mí los invitaba a Calimocha a los portales cuando quieran. Exactamente, quiera. Yo los voy a invitar a un lirio. Izquierda Unida, estáis invitados a un lirio. Pues vamos a decir a quién invitamos un lirio y a quién no. Exactamente. Bueno, pues... Yo me voy a compartir un lirio ya de momento con Izquierda Unida. Bueno, pues después de Izquierda Unida, llamamos al BNG. Exacto. Al Bloque del Nacional de Galicia. Bloque... Y nos dijeron esta movida, sí. mira. A ver. Hola. Hola. Mira, yo quería hablar con un encargado, con una encargada, con... Bueno, a ver si yo te puedo ayudar. Mira, vamos a ver, mira, yo te llamo, yo soy de Fisterra, pero vivimos en Coruña. Yo vivo con mis viejos y con mi abuela y mi plas. Ajá. Y bueno, la política eso no nos interesa nada, pero... a ver, te lo voy a explicar. Somos 5 votos, no nos interesa la política y ahora... Pues por si queréis, yo qué sé, un cambio. Yo, cambiamos los 5 votos por 50 euros o por un... Xa, home, pero si nos presentamos a seleccións é para que a xente non teña que fazer esas cousas. Pero precisamente, es que mira, yo te voy a contar. A ver. No andamos muy bien, Dieguita, te lo voy a decir así, ya. Como a maioría da xente da Coruña, por desgracia. Claro, pero a solución non é que os partidos políticos nos poñamos a rejalar DVDs e cousas así, non? Pero que... Pero yo para qué voy a ir a votar, nada, si tú te has hecho para que me hagas, yo tengo 5 votos, sí. Eso, por 10 euros tampoco es mucha cosa, nada, y vosotros tendréis 5 votos más y una familia nueva del bloque, ¿entiendes? Bueno, mira, pero para ser do bloque no es solo ir a votar, nos queremos que a gente, pues eso, pense que votar o BNG es o mejor. Así non ganamos nada. Oye, que yo pienso que es lo mejor, por eso os llamo vosotros primero, porque si no, ¿entiendes? Yo... A ver si queréis. Yo me aprendo el himno, si queréis, me aprendo lo que queráis. Aprende su himno, bueno, sí. Pero himno, ya saberás. ¿O? No es ensinar a una escuela. No. No. La primera no. Parte, pero todo no me lo sé. Ay, entero no lo sabes. No. Pero eso presidente de la Junta tampoco, ¿eh? No lo sabe. No, creo que no. Qué movida. Joder, bueno. Te pareces mogollón o de Zapping. No, pero no soy. No eres, bueno. No. Joder, qué pena. ¿Quién es el de Zapping? ¿Quién es? No sé, un tío que fala por la radio. Bueno, no sé. Mira, una movida. ¿A quién puedo llamar? ¿Tú quién crees que me puede...? No sé, llamo a Pepe. ¿Y tienes el número? No, no tengo número, pero no me puedo mercan votos, ¿eh? Sí, ¿y en qué pueblo es? De Muxía, llamo a Pepe de Muxía. Ah, creo que obligan a que votes por correo. Si votas así solo non vale. Ah, pero yo estoy censado en Coruña, ¿no? Me cachis. Pues no sé, os do Pepe de aquí, ¿eh? Si se enrollarán. Bueno, pues voy a llamar. Bueno, pues muchas gracias, de todas maneras. Pero si quieres... programas electorais e cousas desas, nos explicamos, che. No, a mí me interesa máis tipo DVD, un móvil, una movida, nice. No, nos non temos nin bolis, nin chisqueiros, nada, son nada. Nos solo damos que ler. Bueno. Sinto, vale. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ti por chamar. Hasta logo, chao. Chao. Me ligó, neno. Bueno, neno. Me ligó de marrón, neno. Se pensó que eras el Jula de Antón, neno. No, dijo el chorbo de Zapping. Nosotros burlamos el Zapping también. Bueno, neno, ya lo sé. Pero... A mí me moló eso que dijo la Jade. Saca el pinrel del micro, neno. Es que me moló eso que dijo la Jade. No nos damos de leer. Mola más dar de leer que dar de hablar. Bueno, ¿entiendes? A mí si me dan de jalar, un 2x1 de tiripisa también me molaba. Bueno, yo si quieres jalar tengo aquí lo que hay, ¿me entiendes? Bueno, y después de esta peña nos fuimos para el PSOE, para el centro electoral de la campaña toda, para la sede de la muerte del PSOE. Bueno, me acuerdo cuando llamamos, neno, que estaba sin papel, pensé que me quedaba sin papel, neno. Bueno, pero menos mal que bajé yo, neno. Flipé. Bueno, pues llamó aquí el rubio, llamó el PSOE y le dijeron esto que vais a escuchar a continuación. Partido Socialista, buenas tardes. Hola. Mira, bueno, no sé si con quién tengo que hablar. Es por una movida para los votos, por una movida de cambio. ¿Cómo? A ver, explícame. Mira, en Miqueli somos 5 personas. Están mis viejos, mi plaza, mi abuela y yo. Bueno, a nosotros la política nos da igual. Entonces, el otro día hablando, le dije a mi vieja que si nos daban algo por los votos, que si le hacía. Y me dijo que sí, que bueno, que como si os dábamos algo por los votos. Claro, a nosotros la política nos da igual. Entonces, si nos dan guita, por ejemplo, pues... Ay, no, filliño, aquí no damos nada a nadie. Un DVD, o algo de regalo. Algo para el Kelly. ¿Algo para el Kelly? Sí. Pues no sé. No sé, alguna movida, o cinco... No, hombre, aquí no, nadie nos llama preguntando eso, la verdad. Por eso, es una cosa nueva, novedosa, son 5 votos. Ya, porque pero... Porque están mis viejos, mi plaza, mi abuela y yo. No, pero espera un momento, A ver. Oye, dime. Mira, lo siento, eso no se puede hacer, amigo. Pero, no... No, eso es ilegal totalmente, más eso no... Bueno, eso no tiene lógica, vamos, es decir, el voto no es un cachondeo, ¿entiendes? Bueno, una pero cosa... yo no lo hago de cachondeo, yo lo hago para sacar guita, ¿entiendes? No, hombre, pero imagínate que todo Dios viniera con eso, entonces pues ya estaba, en vez de poner carteles, le dabais guita a la peña y ya estaba. Poner carteles, pero bueno, un cartel vale 2 céntimos, ¿entiendes? Bueno, pero... Por 2 céntimos no. Ya, pero no yo qué sé. Hombre, yo si hay alguno por ahí que lo haga, muy bien, pero nosotros en eso somos serios, ¿entiendes? No se puede hacer, chico. Sí. Lo siento en el alma, pero vamos. Pues voy a llamar al PP, entonces. Pues llama quien quieras. Bueno, pues mira, qué bien, vaya votos, qué chulos. Sí, bueno, a ellos les da igual también, bueno, a mí no me importa. Sí, ellos sí, seguro que ellos sí, pero sí. Nosotros no, lo sé. Bueno. Venga. Bueno, no eres muy enrollada, gracias. Nada, hombre. Chao. Bueno, hay que decir 2 movidas. Primera. Yo esta jale molaba. A ver, neno, esto es buenísimo. Esto es buenísimo, lo consumen. ¿Qué te iba a decir? Ya te olvidaste de las cosas, neno. ¿Qué te iba a decir? ¿No te acuerdas de las movidas? Ah, yo sí que iba a decir que... Bueno. A ver, los de Izquierda Unida los invitamos un trócalo. Sí. Buti. Sí. A los del Benega los invitamos temas y escuchar tapping, sí, neno. Creo que al final veis por ahí la cosa. Y luego. Escuchar tapping, guapísimo. Sí, sí, sí. A los del PSOE, al final son también buena peña. Sí, no, porque ya dijeron, no, mira, eso es ilegal y no lo hacemos y ya sabes, si los que aceptan eso, vaya movida, no. Vale. Aquí, no, dijo, aquí todo Dios. Sí, bueno, un lenguaje de la calle. Claro. Nice. Y suelo. Bueno, hicimos una movida guapísima. Llamamos al PP. Pepe. Porque le rompimos el boicó. Sí, le íbamos a romper otra cosa. La cabeza de milagro. Exactamente. Pero rompimos el boicó porque en Zapping aquí, sí. La SER habla con los McCoys. Y la SER con los McCoys. Y con los McCoys. Hoy el PP. El PP. La SER y los McCoys. Claro que sí. Sí, vieja. Bueno, vais a flipar. Ponga ahí. Esto sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿es el PP? Sí. Hola, mira, me dio el teléfono un colega mío de Sada que currara ahí con los altavoces, con megafonía. Y bueno, yo era para proponeros que, bueno, nosotros somos una familia, que somos 5, que están mis viejos, mi abuela y mi plaza y yo. Sí. Y bueno, a nosotros la política no nos interesa mucho, la verdad, ¿no es? Pero que era yo te lo voy a decir directamente, para si queréis nuestro voto, por si nos queréis dar algo a cambio, si podéis, serían 5 votos, nice, y yo qué sé, un DVD o 50 euros o algo. Mira, nos acaba de dar la risa a todas. Mira, esto no es un supermercado, ¿eh? Bueno, hombre, pero a mí me dijeron que en el PP que necesitaban votos y el colega este me dijo, oye, llama que seguro que te lo quieren, nice. Y yo qué sé, nosotros, la política nos da igual, nosotros vivimos mal, no tenemos guita y 10 euros por cada tampoco te digo yo, nice. Pero, ¿puedo hablar así? Mira, yo es que también quiero un DVD y aún no me lo dieron. Con eso te digo todo y estoy trabajando aquí. Ya, hombre, pero yo te estoy hablando de 5 votos, nice. Eso son 5 votos que no es... Es una familia entera del PP nueva. Pero mi familia es más grande, ¿eh? Yo tengo una casa de familia que no veas. Bueno, ya lo sé, que en el PP tenéis todos mogollón de guita. Pero yo te estoy diciendo que nosotros no tenemos guita y que estamos simplemente... A ver, como... Yo qué sé. A ver, hombre, yo te entiendo. Tú tienes necesidad de un DVD, ¿no? Sí. tienes necesidad de un DVD. De un DVD, y vosotros de necesidad de votos. Y tú de un DVD. Claro. Y entonces hacemos el cambio, 5 votos. Entonces, por un... nosotros tenemos más suerte, porque a nosotros los votos nos salen baratos, pero aquí el DVD nos va a costar un poco más. No te oigo nada bien, ¿oíste? Debe estar mal el teléfono, o igual tengo yo el mío chungo. Espera un minuto, voy a mirar el cable, espera. A ver, espero. Nah, no es, debe ser el vuestro. ¿El qué? El teléfono, que sonaba mal. Ah, sí. Bueno, pues a ver, ¿hacemos el cambio o no lo hacemos? Mira, tú pásate por aquí. Mira, tú pásate por la sede, que a lo mejor te llevas algo más que un DVD. ¿Dónde es? ¿Cómo? ¿Dónde es exactamente la sede? ¿Dónde es? Sánchez Bregua. Es en Sánchez Bregua, enfrente de los jardines de Méndez Noguero. ¿Eso es de la plaza de Orense? Es enfrente de los jardines de Méndez. Yo sé cuál es. Bueno, pues muchísimas gracias, oíste. Voy a pasar por allí y voy con mi plash. Pero mira, ven pronto porque marchamos en media hora. Dale, en un cuarto de hora estoy ahí. Vale, te esperamos. Buti. Venga, Buti. Muchas gracias, nenos. Chao, abur. Abur. Chao. Mire, mira de qué van esta. Mira, Julai, al colegi, le puedes. Pero cómo me llama colegi. Pero de qué va esta. Mira, ¿cómo me dice colegi? Mira, ya en primer lugar estaban ella y las periquitas todas ya deseando pillar cacho. Ya escucharon a un nota hablar, se enamoraron de ti. También. Y dijeron, bueno, pues este que venga para aquí, entiendes, y pillamos cacho con él. Bueno, neno, es que te voy a decir una movida. Y por otro lado aceptaban la movida, neno, porque decían, vente por aquí. No dijeron como dijeron todos los demás, no, ni de coña. Tú vente por aquí que luego. Claro. Contigo hablamos, ¿no? Sí, si necesitas un DVD te doy yo aquí lo que necesites. ¿Me entiendes? Yo siempre te digo que yo siempre fui un símbolo sexual del PP. Yo lo sé, neno, yo lo sé, porque el gordito este del PP te mira de reojo, así cuando pasa a tu lado. No sé ni cómo se llama. Sí, hombre, se llama Corcova. Sí, del PP. De toda la vida. Claro. Hay que votar a Corcova si le quieres votar al PP. Bueno, Peñita, este fue nuestro trabajo de campaña electoral. Bueno, no, neno, no fue este todo el trabajo que no dijimos todo lo que hay. A los del PP no le invitamos a ningún líder. Ah, vale, Buti. No, además que hay mogollón de jaque, que son todas. Bueno, me voy a callar, porque bueno, me entiendo. Bueno, que oye, si vienen con rodilleras y de corte el polo. Estamos encantados. Y luego. Peñita, somos los Macois, queremos saber qué opináis de todo esto en el 5626. ZP, espacio y movidas. Decid lo que queráis, y si eres una periquita del PP también puedes decirlo. Y puedes venir por aquí que tengo yo aquí un Kinder sorpresa. Y al lado otro. Ya te digo, y vete a hacer de otro. Peñita, hasta aquí los Macois, abur.